¿Vamos? Dale. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer la intro para que quede claro. Estamos con Fernando, de la radio La Retaguardia, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Bien? Sí. Bueno, Fer. ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. Qué boludo que sos. ¿Qué es un medio alternativo? Así arrancamos una... Sí, para vos, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué es un medio alternativo? Un medio alternativo es, en principio, un medio de comunicación que nace por oposición a lo que uno tiene tradicionalmente conocido como medios de comunicación. Es decir, lo que en este último tiempo se ha dado en llamar medios hegemónicos, masivamente, pero a mí me gusta hablar más de medios tradicionales, ¿no? Porque tienen una manera de ser, tienen una lógica de buscar los temas, de tener su propia agenda, de instalar esos temas en la agenda, y además tienen una lógica de cómo abordan esos temas. Bueno, los medios alternativos nacen como una oposición a eso, ¿sí? Es decir, en principio, gente que está disconforme con lo que se ofrece desde esos medios de comunicación arma otros medios, y ahí se ve incluso como en la necesidad de correrse del lugar de me opongo a tal y por tanto existo, y tiene que generar su propia identidad, ¿no? Y ahí aparece el tema de buscar la identidad de los medios alternativos, que no hay una sola identidad, por suerte, me parece. ¿Qué es esto de los medios alternativos comunitarios y populares? Que he leído por ahí en algunas páginas. Ponele que ahí. En la página de la red. Ahí tenés una de las partes de esto que yo te decía, que hay como una diversidad de medios alternativos. Bueno, hay una de esas instancias, de esos grupos de medios alternativos, que en este último tiempo se han dado en llamar medios alternativos comunitarios y populares, que son los medios. Que además de ser alternativos por tratar temáticas que no están en los medios tradicionales, tienen como un componente adicional de militancia. Digo, vos agarrás los medios alternativos y te vas a encontrar con un montón de medios barriales que son alternativos, en tanto se oponen a, pero no son ni comunitarios ni populares, digo, son pymes, ponele, ¿no? Y en el caso de los comunitarios y populares se dan como estas tres cosas a la vez. Obviamente nacer desde la alternatividad, pero además traer consigo el concepto de comunitarios y el de populares. Lo comunitario, y acá también te vas a encontrar con muchas definiciones. Desde mi punto de vista, lo comunitario está dado puede estar dado por dos cosas. O por la propiedad del medio. Es decir, que el medio sea un medio que directamente esté sea de la comunidad, de un grupo, de una organización representante de la comunidad de algún modo, o puede estar dado también porque sea un medio que tenga dueños particulares, por decirlo de ese modo, pero que esté a disposición de la comunidad. Y lo de popular tiene que ver con defender todo aquello que tiene que ver con un cambio social en favor de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Bien. En términos de temática, ¿con qué temas laburan? Los alternativos comunitarios. Ustedes en La Retaguardia. Y nosotros trabajamos mucho las temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, tanto los de ayer como los de hoy. Digo, tenemos un programa específicamente sobre los juicios a los genocidas, pero también en los otros programas y en el programa, nosotros nacimos como un programa de radio que se llama La Retaguardia, y después tuvimos se fue dando que nuestro proyecto se abrió a tener una radio propia por internet, y nada, por obviedad le pusimos el mismo nombre, porque en realidad era ya lo que identificaba nuestro laburo de esos 8 años en aquel momento en el que salió la radio, y le pusimos el mismo nombre. En la radio, te decía, derechos humanos de ayer y de hoy, En el último tiempo hemos hablado mucho de las luchas antimineras. También tocamos el tema de las comunidades originarias. Es decir, todo lo que sean voces que no se escuchan en otros lugares, probablemente formen parte de nuestra agenda si se da esa conexión. Y lo que también puede pasar es que, por ejemplo, no sé, venimos de tener la semana pasada una larga charla con Félix Díaz. Hoy, Félix hace 3 años, el representante... Félix Díaz, cacique COM. Claro, de la comunidad COM. De Formosa. Hace 3 años no lo conocía nadie, nosotros ya lo entrevistábamos. Hoy es un tipo que vos abrís perfil, quizás hasta Clarín, y te podés encontrar las novedades de la comunidad la primavera de la etnia COM. Y por ahí uno podría pensar, bueno, ya ese tema no es tan alternativo, ¿por qué lo siguen tocando? Bueno, lo seguimos tocando porque la manera en la que lo abordan los medios tradicionales es diferente. Uh-huh. Entonces, es diferente a la nuestra. Entonces, nosotros podemos seguir charlando con Félix y hacerle una entrevista que sea diferente que la que le va a hacer el pibe de perfil, que no tiene la más puta idea, que le dijeron anda a hablar con este hombre que está en Buenos Aires y que viene de Formosa, porque le podemos pegar al gobierno a través de el gobernador, digamos, ¿no? En la línea que le bajan en ese o en cualquier otro caso. Hablaste al principio de una oposición a los medios tradicionales y en un momento mencionaste la palabra lógica. De que los medios tradicionales trabajan con una lógica, nosotros trabajamos con otra lógica, dijiste. Sí. Bueno, ¿cómo es esa lógica? ¿Cómo es la lógica de nuestros medios? ¿Cómo es la lógica de los medios y cómo crees que se diferencia de la lógica de los medios tradicionales? La lógica de los medios como el nuestro en general está ligada a que la voz del medio sean lo que entendemos como el protagonista de la noticia. Digo, cuando nosotros hacemos el programa sobre los juicios, podríamos hacerlo nosotros solos. Pero para nosotros es mucho más rico que en una participación especial de ese programa esté Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA. Bueno, y así se puede dar en otros casos también. Nosotros propiciamos que las organizaciones tengan sus propios medios. Si no podemos en algunos casos, o aún en los casos en los que podemos que las organizaciones tengan sus propios medios, nos interesa que se dé esta cosa de alguna manera, si querés, eliminarnos como intermediarios, ¿no? Eliminar el laburo periodístico y que a través del micrófono la gente pueda escuchar directamente a aquel que normalmente es un entrevistado. No siempre se puede, y cuando no se puede, la lógica es encarar, digo, volvamos al caso de Félix Díaz. La lógica es, hicimos el programa la semana pasada y charlamos con él cerca de 40 minutos. Es imposible que vos escuches en una radio comercial una entrevista que nosotros no pensamos de 40 minutos, lo llamamos pensando en charlar 20 minutos con él, pero la verdad es que la profundidad de la entrevista dio para seguirla y no miramos ni el rating, ni cómo iba el minuto a minuto, nada, simplemente nos miramos con mi compañera, con la que hago el programa, que se parece bastante a vos, y ni tuvimos que decirnos que seguimos, y seguimos. Y seguimos 40 minutos en una charla con un tipo que vos decís, bueno, es lo más antirradial que hay. No interrumpir al entrevistado, dejarlo hablar, eso en los medios tradicionales no existe. Tenés que meterte, tenés que aprovechar el tiempo, ojo que va la tanda, ojo que va el informativo. Bueno, esas son lógicas distintas. Por ahí un par de preguntas que tienen que ver con esto. Uno, ¿con qué organizaciones se relacionan? Vos decías de alguna manera que le quieren dar voz a esas organizaciones o a esos protagonistas. Bueno, ¿cuáles son esas organizaciones? ¿Cómo las eligen? ¿Cuál es el interés en esa... Boludo, ¿qué relaciones son? ¿Qué organizaciones son? No, me imagino que no es McDonald's, por ejemplo, pero explícalo porque la gente no sabe. No es McDonald's. ¿La voz de qué organizaciones? Pedro Braulio, Braulio Pedro, Pedro el hijo de Euge. Hola, Pedro. Llegó mi hijo. No, esta parte no la desgraben. ¿Qué organización? Claro, ¿cuáles son esas organizaciones? O, en tal caso, bueno, sí. A ver, Ferra, anticapitalista, estas cosas, digo, bueno. Bueno, Son organizaciones anticapitalistas. Bueno, la voz de qué voz de qué organizaciones es la que quieren difundir. Bueno, en general, tanto, y esto sí, no es solo nuestra manera de ver, sino que lo compartimos con los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, la mirada que hay es una mirada anticapitalista, es decir, queremos cambiar este sistema, o sea, que es algo del, también podría decirse hoy, lamentablemente, una consigna alternativa, uno no escucha por la calle que la gente va caminando o en un bar, che, tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Siempre las quejas van a cómo mejorar el sistema. Para nosotros hay que cambiarlo. No es un sistema mejorable. Y a partir de ahí, intentamos plasmar al aire lo que nos parece que deberían ser esos cambios, las cuestiones de género, de cómo nos tratamos, de el rol que ocupan las mujeres en los medios tradicionales. Las mujeres ocupan el rol de la locutora que con voz toda engolada te dice la hora y la temperatura, con suerte, y en algunos casos te puedes encontrar con son las 18:57. Claro, es básicamente el rol de la mujer en la radio. Te vas a encontrar con conductoras, las hay, pero son la menor cantidad de casos. Si vos haces un recorrido por las mañanas de las radios tradicionales, te vas a encontrar con esta lógica, ¿no? De la piba que se tiene que hacer la linda para que los hombres se calienten con ella a través de la radio. Bueno, esas cosas son las que nosotros intentamos no hacer. A veces las hacemos, pero... No como lógica, sino como recurso. ¿Y cómo es la relación con las organizaciones? Y la relación con esas organizaciones depende depende de cada caso, pero en general lo que se da es una relación de entrevistado, entrevistador. Te lo pregunto por eso, porque estuve viendo la página y veo en la página de ustedes que y escucho algunas entrevistas y me doy cuenta de que tienen una relación muy cercana con algunos entrevistados. Claro, sí, se da esta cosa de que nosotros decimos que no solo contamos, sino que participamos de los procesos que contamos. Entonces, nosotros vamos, o en general, ¿no? Nosotros hablábamos cuando nació este programa en el 2013 y todavía estaban las asambleas, hablábamos de las asambleas, pero también... vos eras asambleísta o la chica que hacía el programa conmigo, que se parece a vos, era asambleísta. Esta cosa, ¿no? Nosotros tratamos como de participar de los procesos. Cuando vamos a cubrir una asamblea, probablemente participemos de esa asamblea. Y esto implica que esa lógica y esa manera de hacer también nos exponga más. Nosotros venimos hablando de militancia, de hacer militancia desde la comunicación, desde muchísimo antes que naciera 678, por ejemplo, que es hoy como la bandera del periodismo militante. Bueno, la realidad es que hay muchísima otra gente que milita en los medios desde hace... A ver, sabiendo ya que también los trabajadores de Clarín, aunque no lo crean o aunque no lo sepan o aunque ahora lo tengan más claro, siempre militaron para la causa... De los dueños de Clarín. También es cierto que hay mucha gente que laburó en los medios tradicionales y que labura en los medios tradicionales, hoy se puede menos, pero antes se podía más, intentando encontrar como grietas en el sistema, intentando colar buenas noticias o noticias interesantes. Pero con la lógica que nosotros tenemos, se da... se dan circunstancias que son complicadas y que en el último tiempo nos han encontrado como protagonistas de las noticias. Es decir, pero no protagonistas en el sentido que te lo decía recién, de vamos a una asamblea y contamos la asamblea, pero también participamos en la asamblea. No, se dio como más jodida la cosa de tener que dar noticias en las que nuestros compañeros, por ejemplo en el caso de la Sala Alberdi, tener que haber hecho una transmisión toda una madrugada del 13 de marzo concretamente, porque se estaba reprimiendo, intentando desalojar la Sala Alberdi, y dos de nuestros compañeros de otros medios, también integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, fueron baleados con balas de plomo. Digo, en esa circunstancia, en ese lugar, había otros medios de comunicación laburando. Pero las heridas fueron a ellos porque ellos estaban formando parte de la manifestación también. Entonces, hace poquito también fueron protagonistas cuando salió a la luz el tema de un infiltrado de la Policía Federal en... Claro, cuando se da esta circunstancia de que en hay... En una de las agencias. En la agencia Walsh, un infiltrado, un agente de la policía infiltrado durante 11 años, el objetivo no era ver cómo nos organizamos nosotros, porque además hubiera visto eso y se hubiera espantado el tipo. Su razón de ser en el adentro de la agencia Walsh fue... digamos, espiar a las organizaciones sociales en tanto esa relación de confianza que se da entre nuestros medios y las organizaciones, eso que vos me preguntabas antes. Entonces, para el tipo, utilizar esa relación entre la agencia Walsh y de compañeros entre la agencia Walsh y las organizaciones sociales era el espacio ideal para realizar su trabajo de recabar información sobre las organizaciones. ¿Por qué se hubiera espantado si hubiera visto cómo nos organizamos? Y porque a veces las maneras de organización que intentan ser que intentan como ir hacia nuevas búsquedas y a cosas que sean menos verticalistas y más asamblearias, y a veces también tienen una cosa entre tediosa y a veces que tiende a ser desorganización también, pero más que desorganización yo creo que es en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos esa desorganización es producto de buscar nueva forma de organización. Y porque además, esto para desgrabarlo como si lo hubieras dicho vos. A ver, dale. No, porque además somos muy diversos. Nuestra organización está conformada por medios de todos los lugares del país y medios que son muy diferentes entre sí también. Claro, exacto. Y esto hace que, bueno, que también haya que por ahí se tengan otros tiempos de discusión, otros tiempos de debate. Yo hubiera podido decir eso, así que tómenlo como que lo dije yo. Por eso lo dije. ¿Quién va con a desgrabar? ¿Qué? ¿Quién va a desgrabar esto? María y Gaby, a las que le mandamos un abrazo. Claro. que no sé quién de las dos, porque nos vamos a dividir el bueno, no importa eso. Esto no lo desgraben. Para saludar. Saluda. A Gaby y a María. Y a María. Bien. ¿Cómo? Perdón, puedo seguir presentando al operador nuevo con la gente de los programas que va llegando. Luis, Cristina. Esto tampoco, Braulio. Lo desgraben, chicas. Bueno, seguimos. ¿Cuál es, cómo piensan al oyente, cómo piensan al lector? Bueno, en el caso de La Retaguardia, por ejemplo, hay un oyente de la radio, pero además hay un lector de la página web, que es una especie de como de revista online. Los pensamos como activos. Digo, ¿cómo los piensan y cómo son, por otra parte? Bueno, cuando en una radio tradicional piensan al oyente, ¿cómo lo piensan? Le dan un número de teléfono para... Minuto de programa con 10 respuestas de los oyentes diciendo, a ver... Hola chicos, los escucho todos los días. Soy Marta de Ituzaingó. Claro, les pido que pasen de vuelta el tema de Madonna, ese que me gustó tanto el otro día. Les mando un abrazo, son lo mejor. No, pero tomá un periodístico. Te llama alguien a los programas de la mañana y te da: hola, soy Margarita de Mataderos y con una voz, tengo una voz un poco más gruesa que la de Margarita. Y en realidad les quiero contar, sí, que los escucho siempre, muy buen programa, pero indignante lo que hizo ese diputado. Es decir, vos tenés el rol del oyente en tanto activo, es ese, es el de dejar como una opinión. ¿Qué pasa? Porque vos podés recordar a un oyente de tanto, pero te pasa de largo, más en un medio básicamente masivo. En los medios tradicionales lo que planteas es que los oyentes se piensan de manera pasiva. Absolutamente, claro. Esto que yo te estoy contando como un ejemplo es algo de 10 años para acá. Antes ni eso. ¿Y los medios alternativos cómo? Y en los medios alternativos, lo que nosotros por lo menos intentamos hacer, nosotros no damos un teléfono para que la gente llame al aire y deje su opinión, pero sí a través de las redes sociales se da muchísima interacción, pero en nuestro caso es muy fuerte cuando vos ves que en muchos casos se vuelven productores de nuestro programa en particular. Y es gente que nos va acercando, que te dicen, está pasando esto el sábado, por ejemplo. Bueno, nosotros no hicimos nada especial porque estábamos en otra actividad. El sábado, represión en Famatina, en La Rioja. Y te dicen, te avisan y te dicen tal número de contacto. Que es el rol que habitualmente ocupa un productor, ¿no? Que alguien que tiene un sueldo en un medio tradicional cobra para buscar a quién llamar en el caso de la represión en Famatina. Y acá el oyente te entrega, en ese sentido, facilitado, porque se da una relación de que sienten que el medio está para eso, porque no hacen eso con todos los medios. Uh-huh. Digo, no hacen eso, no se meten en el Facebook de el programa de Víctor Hugo, que sí, que lo debe tener, para decirle, Famatina, bla, bla, bla, tensión en Famatina o reprimir en Famatina, llamen a tal. Uh-huh. Lo hacen con nosotros o con medios como el otro, porque saben que lo hacemos, que agarramos el teléfono y llamamos. Esto por ahí también, para desgrabarlo, como si lo hubiera dicho Fernando, hay una línea que se desdibuja entre el oyente, que a veces se convierte en productor de las noticias, nosotros que hacemos radio o levantamos noticias en agencias y demás, y los protagonistas de las noticias, que también hacen las veces de productores y a la vez nos escuchan. Y digo, hay una línea que en los medios tradicionales aparece muy clara y que uh-huh. en los medios alternativos se desdibuja. Y que es una línea claramente divisoria en los medios tradicionales, y en el caso nuestro se vuelve como más difusa. Uh-huh. Bien. No se me ocurre qué más preguntarte. Dale, que tienen que hacer el programa. Es temprano igual, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 7 y 10, pero ¿se te ocurre algo más que es importante? Esta parte no la desgraben. Algo más que sea importante sobre los medios. Sobre el rol. A ver, no, te sí. cuento, esto es no para desgrabar. Sí, dale. El eje del laburo va a ser... Ah, lo bajaste por eso. El eje del laburo va a ser... Igual sigue grabando. El rol de los medios alternativos en tanto... bueno, primero, ¿cuál es el rol de los medios alternativos en el cambio social? Sí, pero sí. Después hay como un objetivo específico que tiene que ver con la visibilización uh-huh. de los conflictos de las organizaciones activas, de las minorías activas, digamos. Uh-huh. Bueno, por ahí remarcar eso, que efectivamente... Hay un, o sea, después pensamos la pregunta, dale. Hay un montón de situaciones que no se conocerían, no, incluso no hubieran sido tomadas nunca por los medios masivos si no hubieran sido parte de nuestra agenda durante muchísimos años. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la megaminería también es un tema que nuestras primeras notas sobre ese tema son del año 2000, estábamos viendo el archivo del año 2006. Es decir, que nosotros hace 7 años que venimos hablando de esto, y vos en los medios tradicionales lo ves hace 2, ¿no? De la represión en Tinogasta. Entonces vos ahí ves como una cosa en la que podés decir, bueno, habremos influido en que los medios tradicionales hayan tenido que ver esto, y sí, sin duda que influimos. Influimos no solo habiendo contado desde 5 años antes la situación, sino también habiendo participado del proceso asambleario. Eso claramente, y eso es importante. Y después la otra cosa es también decir que no, en realidad me olvidé lo que iba a decir. Pero era más o menos lo que dije recién. Bueno. La última. El otro día estaba viendo que hay un tema que... en realidad pasó con varios temas, pero ahora que decías esto de que los medios tradicionales tomen temas que son de la agenda de los medios alternativos, el otro día veía que hubo un tema del que... De Mar del Plata. Es un llamado de Mar del Plata, además. Momento. Un segundo. Ponele pausa. Hola. Hace unos días... ¿Qué habremos estado diciendo, no? Cuando sonó el teléfono. Pero... No sé, ¿qué? ¿Lo grabamos todo? No, pero ¿de qué vendríamos? Bueno, hablando? F8, poneme. ¿F8? Ah, cierto. Hace poquito tiempo vimos como una noticia que había sido noticia solamente de los medios alternativos durante bastantes meses, que fue el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara, sí, que estaban presas por haberse defendido de un abusador uh-huh. en el barrio de Moreno. El último día, el día de la sentencia en el juicio en el que ellas iban a ser condenadas o no, apareció en todos los medios tradicionales la noticia. Sí, que no habían tratado nunca la noticia. Sí. ¿Qué pensás de la mirada de la mirada de los medios tradicionales y la mirada de los medios alternativos con respecto a este caso, por ejemplo? En realidad fue muy loco porque hubiera sido un tema, tendría que haber sido un tema de la agenda de los medios tradicionales, porque tenía todos los ribetes amarillescos y novelescos que te puedas imaginar. O sea, dos hermanas que terminan presas por haber acuchillado a un tipo que entró a su casa, un tipo del barrio que quiso abusar de ellas. Era una historia para que todos los, no solo los noticieros, sino los programas de la tarde se hicieran un gran festín. No lo tomaron, porque en realidad estas cosas pasan habitualmente y no forman parte de la agenda tradicional de los medios. Pero claro, llegó el día de la sentencia y obviamente estuvieron todos ahí, porque era una noticia para dar. Nosotros veníamos tratando el tema desde bastante tiempo antes. Obviamente no íbamos a dejar de estar ahí. Y en el haber estado ahí, vos te dabas cuenta, o nosotros nos dimos cuenta incluso después, sin pensarlo demasiado, que mientras hacíamos, escuchabas la transmisión que nosotros hicimos con la red y veías lo que sucedía en las transmisiones en vivo de los medios tradicionales, eran dos cosas absolutamente distintas sobre el mismo tema. Uh-huh. Nosotros estábamos con las organizaciones, con la campaña por la libertad de Aileen y Marina, laburando desde afuera, con los familiares y amigos de Luciana Rúa, que ese día fueron a hacer radio, que fueron la base central de la transmisión, y estábamos con una compañera, con Ernestina de ANRED, adentro, pasándonos el audio de la sentencia, y en el momento que las dejan libres, ni se le ocurrió pensar que no podía gritar al aire festejando, y se escuchó su grito. Digo, es todo una cosa diferente, digamos, uh-huh. Desde donde lo veas, desde cómo encaramos, desde dónde estuvimos y desde cómo lo hicimos. Acá hay algo importante que también te lo vamos a hacer decir a vos, que tiene que ver con que a veces somos pesados en los medios alternativos. Basta. Que tiene que ver con que a veces somos pesados en los medios alternativos porque repetimos cosas que ya dijimos, porque muchas veces vamos como hacia el porqué de la noticia, digo, como que nos preguntamos más cosas y desde más atrás. Cuando nosotros tomamos y abordamos la noticia del caso de Aileen y Marina, inmediatamente lo primero que aparece es la reflexión y la mirada crítica sobre el patriarcado, digamos, la mirada uh-huh. crítica sobre el lugar de la mujer en la sociedad, la mirada crítica sobre el por qué hay todavía tipos que creen que tienen derechos sobre los cuerpos de las mujeres y abusan y creen que pueden abusar de todas. Claro. Esto por ahí es algo que recién ahora están empezando a tomar algunos medios tradicionales. Uh-huh. Y por ahí nosotros somos pesados porque repetimos estas cosas. Nosotros repetimos, vamos al principio de los tiempos cuando hablamos de lo que pasa con las comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo, con la lucha por la tenencia de la tierra. Y vamos ahí al cuestionamiento al capitalismo desde el principio de los tiempos, digamos, y lo que significa la relación con la tierra en esas comunidades y en las nuestras, y digo, estas cosas como de... Me parece que es importante. Está bien, bien dicho, pongan que lo dije yo, suscribo. Listo, bueno. ¿Listo? ¿Quedamos así? ¿Dejamos acá? Déjame. Otro día, si nos falta algo, te preguntamos. Dale. Dale, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Qué boludo. Dame.